el trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación. Buenas tardes una vez más a Imperio del Metal y bienvenidos a este programa 126. Hoy con entrevistilla a Osiris, ¿verdad, Yayo? Efectivamente, luego tendremos ahí al vía telefónica a Iker Galante, guitarrista de Osiris, para comentarnos un poquito, hablarnos de, bueno, pues un poquito de la banda y sobre todo de ese último sensacional último trabajo, Destino Escrito, que editaron a principios de este año. Bueno, pues luego estará Mikel contándonos un poco. Iker, ¿cómo ha surgido ese trabajo? ¿Cómo ha funcionado ese trabajo de Osiris y cómo está funcionando? Y de momento estás escuchando esto, como ya sabes, la 107.3 de la FM en Radio Utopía, en nuestra emisora en San Sebastián de los Reyes, escuchando ahora mismo desde este momento el mejor heavy metal que puedes encontrar en el día de hoy. Me cargo el micro. Bueno, pues comenzamos con lo que nos trae el. Bueno, vamos a empezar con un poquito anciano. De caña. Vamos con los grandes Exodus de Gary Hall y Tom Haunting, que vuelven a la carga con su 12º trabajo de estudio, Persona Non Grata. Pues bueno, pues Nuclear Blast se encargará de publicar este Persona Non Grata, que contiene 12 trayazos, el 19 de noviembre. Bueno, yo lo tengo señalado en mayúsculas en la agenda para hacerme con él. De la producción se ha encargado la banda junto a Steve Lagudi. Andy Snip se ha encargado de la mezcla, bueno, Andy Snip, que está ya por todos los sitios también, y la portada es obra de Par Olofsson, que bueno, ha hecho para portadas para Onslaught, para Crisis, bueno, es un portadista que la verdad es que está trabajando también a punta pala. Exoduson Tom Haunting a la batería, fundador de la banda hace 42 años y que actualmente se recupera satisfactoriamente de un cáncer de estómago que ha sufrido. Gary Holly y Altus a las guitarras, Jack Gibson al bajo, y Steve Retro Sousa, el gran Steve Retro Sousa, a la voz. Bueno, vamos con un temita que han adelantado que se llama The Beating Will Continue Until Morale Improves. ¿Seguro? Sí, no sé, until qué. Es que no entiendo lo que he puesto. The Beating Will Continue Until no sé qué improves. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, ya sabemos cómo se llama el tema. Ya sí, yo. Joder, es que me cago en la puta. O no, porque joder. Ahí. Era The Beating Will Continue Until Morale Improves. Es más con mi inglés ahí, Nigelón. Difícil ahí el nombre que encontrar a Wally en el Frente Atlético. Ya no te lo digo. Bueno, ya yo, vamos con Toxicool. Los portugueses. Efectivamente, nos acaban de dejar su tercer single de ese Metal Collection, que como ya nos contaron, se trata de 6 sencillos que nos dejarán a lo largo de este año, de este 2021. En este último cuentan con la colaboración de la sensacional Marta Gabriel, de Crystal Viper, y el tema que sé que ya está deseando la gente escuchar. Se llama Darkness. Vamos con él. We'll be right back. Poderosa la voz de Marta Gabriel. Menuda crack. Ha sacado un disco ahí de... De versiones. Pero no me termina de convencer. Metal Queen. Joder, pues a mí sí me ha gustado. Es todo muy ochentero y... Bueno, tiene una versión de la reencarnación de Santa ahí que la tira, sí, bueno, lo hace de puta madre. La verdad es que esa es la que realmente después al final te termina tocando la patata, ¿no? Porque dices, joder, coño, que se han acordado de una banda como Santa, ¿no? Sí, sí. A nivel nacional, no, aquí además, ha pegado fuerte, pero tampoco fue una banda... Además, la tía explica en el libreto, toda en el disco, toda la movida, de tema a tema, por qué ha elegido esos temas. Y bueno, la verdad es que a mí el disco sí me ha gustado, ¿eh? Me ha parecido... Además, la tía que tiene una... Para mí es que tiene una voz maravillosa, esa mujer, o sea que... Sí, pero tú ya sabes que yo ya el tema de cover no... O sea, no lo comparto. Entonces, me parece bien, ¿sabes? Que haya sacado ese disco, que diga que de covers y tal, pero... Yo desde luego, o sea, que estarán de puta madre, que no las he escuchado, está indudablemente. Lo bueno, además a ti te gustaría, bueno, son temas ochenteros de bandas conocidas, pero bueno, que no son temas tampoco ultra conocidos para el personal, o sea, no están... Entonces, bueno, tiene un punto bastante interesante. Bueno, diciéndomelo así, ya yo lo mismo algún día esto me da por escucharlo. Escúchatelo, no se pierde tiempo. Vale. Bueno, pues vamos con Hammerkin, banda alemana que se formó en 2015 de la mano del que fuera primer vocalista de la banda de Ross DeVos en solitario, Patrick Fuchs, aquí en Hammerkin, denominado Titan Fex V. O sea, pues ni puta idea qué querrá decir el hombre con esto. Desde 2015 han lanzado tres trabajos, su cuarta obra vio la luz el 11 de junio con Napalm Records, pero... Yo creo que esto es del 11 de junio de 2020, macho, no me jodas. No recuerdo muy bien. 12 cortes, se llama como... No, de este año. Se llama como la banda Hammerkin, nos han comido mucho el tarro. Y además de Patrick Fuchs, que es guitarrista, vocalista, nos encontramos con los tres excompañeros suyos en Ivory Night, que son el guitarra Tillman Ruby, el batería Volker Schick y el bajista Kyle Keller. Que bueno, pues que este último ya no está con ellos, que se ha marchado a Sceptor, o sea que esto es un movimiento continuo. Uno de los temas de este trabajo es el cuarto corte y se llama Hammerschlag. Run to war! Bueno, pues ahora vamos con los griegos Crimson Fire, que lanzan su tercer LP titulado Another Dimension. Pues lo lanzan con sus compatriotas No Remorse Records el próximo 27 de agosto, o sea, el próximo viernes. Constará de 10 temas que ya se pueden escuchar a través de diferentes plataformas, de ese power metal de calidad al que nos tienen acostumbrados los griegos. Y de momento, y hasta que llegue el viernes, pues vamos con esto que abre ese trabajo y se llama Judas. Through the ages, never forgive all the sins that you've done. tu amor incondicional que ni siquiera me dejas amar. Dices que sabes perdonar, pero no vi en ti bondad. Ellos sufren en soledad, libre albedrío, yo creo. Bueno, pues aquí estábamos escuchando un temita de Osiris, el amor de una mortal, que está incluido en el nuevo trabajo Destino Escrito, tercer trabajo larga duración de la banda, y tenemos con nosotros a su guitarrista Iker Galante. ¿Qué tal, Iker? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues para charlar un poquito y que nos cuente, bueno, pues un poquito la actualidad de Osiris y, bueno, pues para hablar de este, sobre todo de este destino escrito, de este sensacional trabajo, que la verdad es que a mí me ha encantado. Es un disco que me parece que está de puta madre. Y, bueno, pues vamos a aprovechar para estar aquí un ratito contigo. Muy bien. ¿Qué tal, Iker? Bueno, yo soy Bender. Perdona por haberte confundido con el otro guitarra, con Mikel. Habido ahí un Laxus y, bueno, no sabía si ibas a entrar tú o iba a entrar Mikel y al final pues ha resultado ser tú. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquillo de largo y tendido de este trabajo que la verdad suena como un cañón, Me alegro de que te gusta. Bueno, pues mira, lo primero a nosotros nos gusta hacer un poquito, cuando es una banda que entrevistamos por primera vez en Imperio del Metal, hacer una pequeña retrospectiva de la banda para que la gente que nos escucha, bueno, pues esté un poquito, conozca un poquito lo que es el porqué de la banda, los inicios y demás. La banda se forma en 2003 de la mano de Mikel de las Heras, guitarrista, Javier Márquez a la batería y David Gallardo a la guitarra también. Además, una época en la que tanto Mikel como Javier y tal tenían 18 años, o sea, muy jovencitos. Sí, prácticamente, pues eso, el momento de empezar a aprender a tocar mientras montaba el grupo, o sea, pues sí, así que fue, vamos, partir de cero, sin ningún tipo de... Ya, ya, o sea, más... Y poco a poco. Es gente jovencita. En 2004 se une al bajo Eneco García, en 2005 entra el vocalista Miguel de la Torre, que venía de tocar en la batería, realmente, en Horas Muertas, en Hus, de hecho Hus, una banda en la que tú también estuviste en su día, ¿no? Sí, bueno, esas fueron posteriores a la entrada, sí, sí, empezó como vocalista y después empezó a dar la batería. Ajá. Bueno, pues con esa formación, Osiris en 2006 lanza una demo de 5 temas, que bueno, pues fue el debut oficial de la banda, una demo, bueno, absolutamente independiente. Tras la demo, Eneco es sustituido por Eneco García, que recordamos era el bajista, es sustituido por Alex Esteban, y este a su vez en 2009 es sustituido por Javi Acosta, o sea, lo que bueno, pues parece ser que el tema del puesto de bajista se os enquistó un poquito en aquella época. Bueno, tú aún no estabas, faltaba un poquito para que entrase la banda, pero bueno, la verdad es que el tema del bajo es lo que parece que ha costado un poquito más afianzar en la banda, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una casualidad, podría haber sido cualquier otro, pero bueno, es inicio del grupo y bueno, realmente en general han sido temas, bueno, pues por buscar diferentes estilos, diferentes objetivos y bueno, fueron separaciones amistosas en todos los casos y afortunadamente pues el grupo ha salido... Sí, ha seguido adelante, como bien ha quedado demostrado ahora posteriormente con los años. Con ese nuevo bajista en ese momento, Javi Acosta, la banda lanza lo que es el debut en larga duración, se acerca al final, todavía con el vocalista Miguel de la Torre. Bueno, pues realmente este es un disco donde la banda se presenta ya profesionalmente al público. Y bueno, pues también es un disco totalmente autofinanciado y autoeditado, y bueno, pues es el que da a conocer un poquito a Osiris, también teniendo en cuenta que quizá la voz de perdona, Joaquín, se me va la tema de Miguel, era bastante melódica. O sea, tenía la banda ahí tenía unos toques bastante más melódicos que los que tiene actualmente. Y bueno, pues realmente es como os disteis a conocer. Sí, sí, sí, es el primer trabajo ya después de la primera maqueta, que era, bueno, pues es una grabación más casera, digamos, más, bueno, pues prácticamente de inicio de grupo. Y este fue un trabajo, si no tiene quizás la duración de un disco de larga duración, pero bueno, sí es un trabajo ya un poco más maduro, digamos, que sería para nosotros sería como una especie de punto intermedio entre una maqueta y un disco ya completo, por así decirlo. Pero sí, desde luego fue el primer punto, digamos, el primer objetivo que tenía a superar por el grupo, de eso, de tener ya una grabación bien hecha con temas trabajados y que, bueno, fue una forma también de presentarlo al público y de hacerse bien. Ajá. Tras este debut, en 2010 se producen otros dos cambios. Aquí ya entras tú en acción. Se van el guitarrista David Gallardo en la banda desde sus inicios y el bajista Javi Acosta. Y entráis tú, Iker Galante, a la guitarra y Jonathan al bajo. Bueno, pues bien nos decías antes que además por los cambios que ha habido en la banda generalmente han sido cambios, bueno, pues sin ningún tipo de problema realmente, que bueno, pues todo de mutuo acuerdo, pero bueno, ¿cómo se producen, por qué se producen esos cambios y sobre todo cómo contacta la banda contigo y con Jonathan para que entréis ahí en Osiris a reforzar el combo? Bueno, conmigo fue más directo, bueno, yo era, bueno, y soy amigo de Miguel, el primer vocalista, entonces pues, prácticamente desde que entró él a la banda había sido seguidor de ellos, y bueno, en un momento dado, cuando David ya lo dejó la banda, pues, estuvieron mirando opciones y comentando, ¿te animarías a probar? Yo, para mí, estoy encantado de entrar y afortunadamente pues encajé bien y aquí estoy. Y con Jonathan fue un poco más curioso porque... Bueno, él es de Tenerife. Ajá. Justo por aquella época se vino a vivir aquí. Nosotros no le conocíamos, pero al final y directamente, pues a través de un amigo, pues, hablamos de él y, oye, pues va a ir por allá este, que es bajista y tal. Oye, pues mira, ahora que estamos buscando, vamos a probar con él. Y mira, cayó ahí bien. Y fíjate, lo que son las cosas. Y aquí estamos todos. Ya se quedó ya en Baracaldo, ¿no? Sí. Jonathan. Aquí lo tenemos ya totalmente integrado. Está totalmente integrado en Baracaldo. Ahí se toma uno. Empezar a hablar euskera, pero bueno. Bueno, pero los zuritos sí se los toma, ¿no? No hay ningún problema. Pincho, sí. Los zuritos y los pinchos van a tope. En 2012 lanzáis un single de dos temas llamado Nuevo Mundo, que a la puesta se convierte en la despedida del vocalista Miguel de la Torre, que deja la banda en 2014, dos años después de este single. Y en ese momento entra en escena Jonathan, el otro Jonathan Luther, que es el actual vocalista de la banda. Bueno, pero de eso hablaremos ahora en un momento después, porque bueno, pues tras sacar un single tres años después de vuestro debut discográfico parecía indicar en ese momento, vamos, lo que puede llegar a parecer, que es que se habla adelanto de un nuevo trabajo de estudio, pero en realidad no fue así. Y bueno, pues además es que dos años después de sacar el single se produce la salida de Miguel. ¿Por qué se da esta situación? O sea, no sé si realmente la intención inicial era sacar este single y luego abordar un nuevo trabajo ya directamente de estudio, o bueno, pues qué es lo que ocurría más, porque ese cambio de Miguel a Jonathan. Sí, pues la verdad es que efectivamente esa es la idea, era sacar ese EP con dos temas de cara a luego, pues a un año después o un tiempo después sacaría un disco completo. Lo cual sí será que al final pues tuvimos unos meses de parón con la búsqueda de cantante y demás, y bueno, al final planteamos, teníamos bastante material nuevo, teníamos un cambio de vocalista y dijimos, oye, dejamos el single como single, como una grabación aparte, y partimos entre comillas de cero y ya sacamos un disco nuevo sin presión de, vamos, sin una urgencia de, oye, hay que sacarlo en dos meses o tal. Trabajamos con el material, bueno, parte del material lo teníamos ya, venía de tiempos anteriores, parte del material lo trabajamos con Jonathan desde cero y de ahí salió Renacer. ¿De dónde viene Luther? ¿Le conocíais antes? Imagino que sí también, porque bueno, tampoco es que haya 40.000 músicos en todas las poblaciones de Madrid, perdón, de España. Ah, no, que he dicho Madrid, pero Madrid en realidad, según nuestra presidenta de la comunidad, es España dentro de España. Me he equivocado, la farcista es asquerosa. No me acuerdo cómo se llama, fíjate, qué pena. Pues eso, perdona, Iker, es que bueno, yo tengo que soltar siempre alguna cosita a mis bien amados fascistas que nos rodean aquí en Madrid también. Bueno, pues lo que te comentaba, ¿de dónde viene Luther? Bueno, ¿cómo contactáis con él? ¿Cómo se convierte en el vocalista de Osiris? Pues la verdad, habíamos coincidido con él cuando estaba en otra banda, sí coincidimos en algún concierto, o sea, le conocíamos no a nivel personal, pero bueno, sí habíamos ido a hablar de él. Y aparte, pues también con un amigo en común, que nos habló de él y demás, y bueno, él se presentó, hicimos pruebas durante unos meses, probamos 5 o 6 vocalistas distintos. Y bueno, pues se presentó a las pruebas, demostró ahí su talento y la verdad es que nos convenció. Y digamos, tenemos un breve periodo de prueba, por así decirlo, pero vamos, enseguida nos convenció y vimos que era la opción definitiva. Era el afortunado. Bueno, pues ya con la formación totalmente estabilizada, grabáis vuestro segundo trabajo, Renacer, que sale a la luz en 2015 y bueno, supone el debut de la actual formación que se mantiene a día de hoy, Osiris. Un trabajo en el que se endurece el sonido de la banda, gracias para mí a la versátil voz de Luther, que acaba de imprimir desde los matices melódicos que arrastra Osiris en esos primeros trabajos. Demo y bueno, pues primer trabajo, llamemos larga duración. Va de esos matices melódicos a voces mucho más heavy, pero bueno, pues respetando lo que te digo, ese toque melódico de la banda. Para registrar Renacer os fuisteis a Chroma City con Pedro Monge, bueno, que es un, a día de hoy es un reputado, bueno, aparte de un espectacular y maravilloso guitarrista, sensacional. Para mí es uno de los grandes. Paisano vuestro de allí de Baracaldo. Y bueno, pues ¿cómo resultó la experiencia de trabajar allí en los Chroma City Studios con Pedro? Pues la verdad es que ya fue un cierto modo algo nuevo para nosotros. Sí, es verdad que se acerca al final, sí, y bueno, incluso el EP de Nuevo Mundo sí fue una grabación en estudio, pero bueno, esto ya fue, pues eso, un disco completo, ya más en detalle, viendo tema por tema, arreglos, ya mucho más minucioso, por así decirlo, y pues ahí, pues, realmente sí es un trabajo eso que requiere más esfuerzo, es más cansado, momentos eso, repetitivos y días que acabas agotado, pero luego la satisfacción de ver cómo van avanzando los temas, cómo mejoran, cómo va sonando cada vez mejor, la verdad es que es una gozada. Hombre, es que además claro está en el resultado final, además de Renacer, que ya es ahí donde se ve a una banda, pues como decía antes, ya estabilizada y bueno, pues consolidada totalmente. Antes de entrar a hablar de vuestra nueva obra, si te parece, vamos a escuchar otro temita para que la gente se... Espera, sí, que no yo, me, que... yo quería comentarte, porque claro, yo tengo pues me gustaría saber un poco cómo trabaja Pedro a la hora de trabajar en sus estudios y tal, si es una persona exigente, si os hizo repetir muchas tomas, si estuvo muy pendiente de la producción y sabía daros las pautas realmente. Claro, porque yo como guitarrista ya sé que es un fenómeno y es un fuera de serie, pero como productor de sonido me gustaría, no tengo esa... No, y sobre todo si hacéis algo más, si os da capones o no, que lo tiene un poco claro. Difícil porque se tiene que subir una silla, yo creo, ¿no? Es un jodido. ¿Qué tal esa experiencia con Pedro? Cuéntame un poco. Bien, no, la verdad es que, por lo menos entre lo que esperábamos, no ha sido tan quizá tan complicado como podríamos esperar. Si es verdad que a día de hoy, pues evidentemente tú tienes que tocar bien las cosas, y si fallas tres notas de cuatro, tienes que repetir, tienes que dejarlo bien. Pero si es verdad que a día de hoy, con todo el equipo y los programas que maneja Pedro, sus pequeños fallos, ruidos y más son más fáciles de corregir de lo que podría ser igual hace unos años, que si no son, si se te colaba un pequeño ruido de tal, nada, y con esto sí es verdad que se hace el trabajo, pero bueno, aún así sí es exigente con cómo tiene que sonar, con si hay algo que melódicamente hay una nota que suena raro, eso hay que cambiarlo, si hay cosas extrañas que no peguen o que le puedan cuadrar, que le pueda cuadrar otra cosa, mejor te lo comenta, plantea cambios, o sea, no, sí, claro. No es un productor de nada, tú grabas y así se queda, o sea, no también intenta que el resultado sea... Me lo imaginaba de toda manera viniendo de él, ¿no? Porque hombre, además como guitarrista es un tío perfeccionista para claro, mí. Sí, menos. Con lo meticuloso que es efectivamente como guitarrista. De hecho, bueno, pues solo hay que ver cómo suenan los discos de Valdemar. O sea, directamente, que se encarga él también de, por supuesto, claro, cómo no, de grabar y demás, y de producir. Entonces, pues, además un tío con una experiencia ya, pues, totalmente demostrada. Sí, de hecho por aquí la verdad es que de los grupos de nuestro estilo al final hemos sacado todos grabando con él. Pues nada, mira, vamos a poner un temita de este Destino Escrito. Vamos con el segundo tema, que es Donde Está la Luz, para que la gente, bueno, pues que nos está escuchando y que luego vaya a escuchar el programa tanto en el podcast o en las redifusiones que tenemos por distintos sitios, pues vaya conociendo, si no conoce a Osiris, porque si no lo conoce es un gran error. Hay que escuchar a Osiris, grandísima banda. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz en esta oscuridad? En este mundo lleno de maldad, ¿dónde está? Bueno, Iker, pues aquí teníamos ese ¿Dónde está la duda? Vaya bozarrón que me gasta aquí el lúcer, La verdad es que es una puta máquina. Bueno, pues este Destino Escrito, que es, como decimos, el tercer trabajo larga duración de Osiris, salió en febrero de 2021... Y bueno, pues volvisteis y repetisteis en Chroma City, porque claro, supongo que quedasteis muy contentos con Pedro, como hablabas antes. Posteriormente, bueno, lo habéis editado de una forma totalmente independiente, que es realmente la forma habitual de trabajo que tenéis vosotros. Porque excepto Renacer, que se encargó de distribuirlo Santo Grial, que no es una compañía de discos en sí, sino es una distribuidora, sois vosotros los que os habéis encargado siempre de distribuir, vamos, de encargaros de fabricar discos, de encargar la fabricación, de distribuirlos y demás. Imagino que será por lo complicado que está a día de hoy, ¿no? El meter cabeza en alguna compañía o en alguien que quiera arriesgarse a sacar bandas, ¿no? Sí, la verdad es que no vemos completas. Esto, pues es, el mercado discográfico está como está, y para que una discográfica apueste por un grupo como el nuestro a día de hoy, pues bueno, es casi imposible. O sea, te supone o inviertes una barbaridad de dinero, o si no, dices, mira, me busco la vida, me hago las cosas como buenamente pueda. Y pues eso, lo más que hemos llegado a hacer, pues como ocurrió la anterior vez con Santo Grial, pues eso, me acuerdo de distribución, sí, que es bastante razonable. Y bueno, en este caso, pues también Santo Grial ya está funcionando de otra forma, y en general sí parece que está cambiando un poco el mercado, y bueno, pues oye, decidimos... De hecho, Santo Grial sigue funcionando. A algún nivel... Creo que sí, pero bueno, ya creo que ya no trabajan con distribución física. Ya, fíjate, sé que yo la verdad es que les tengo perdida la pista ya desde hace bastante tiempo, realmente, porque vamos, realmente, de hecho, Santo Grial en sus inicios, pretéritos, sí funcionaba más como una compañía, luego ya pues pasó a simplemente a distribuidora, y bueno, pues yo es que ya realmente lo que es en nuestro mundillo del heavy metal... no tengo ya noticias de que esté funcionando realmente. Una pena. Vosotros imagino que entonces la idea de momento de futuro es seguir así, de forma independiente, de forma bueno, pues autofinanciado como hacéis todo, y que imagino que eso os tiene que estar yendo dentro de lo posible más o menos bien, ¿no? ¿Cómo está funcionando esa venta de Destino Escrito? Sí, bueno, afortunadamente pudimos financiar el disco, hicimos una campaña de crowdfunding a finales del 19, para eso, para no que no supusiera tanto peso para nosotros el financiar el disco, y bueno, afortunadamente salió bien, con lo cual, pues es que teníamos. Luego a nivel de ventas, pues la verdad es que teniendo en cuenta con las circunstancias actuales, no está yendo nada mal. Hemos tenido... También decidimos montar una página de Bandcamp también para tener un poco más de visibilidad. De visibilidad, ¿no? Usarlo como, entre comillas, como tienda. Y sí, sobre todo, pues cosas curiosas como, por ejemplo, pues que te pidan discos desde el extranjero y cosas así, que la verdad es que te sorprende. Y bueno, sí, además eso siempre anima, ¿no? El que de repente te pidan un disco de, yo qué sé, pues de Brasil o de Japón, como nos ha pasado a otros con Predicador, que de repente pues te piden un disco, pues eso, de Latinoamérica, de Brasil, y dices, hostia, macho, fíjate, les ha molado allí, tal, de Argentina, de Estados Unidos, o sea que bueno, siempre hace ilusión esas cosas. Es curioso, sí, sobre todo que dices, José, sitios que no es que ya lo haces, es que tenemos un conocido allí y resulta que su entorno lo ha ido poniendo y tal, no, o sea, yo qué sé, hemos tenido de Reino Unido, de Suiza, Estados Unidos... Fíjate, sitio... sí. No, es que además es lo que mola, que también ahora pues es lo que tiene Internet, que por lo menos sí hay una... más posibilidad de expandirse por fuera de nuestro triste territorio. O sea que, bueno, pues eso también te da a conocer por ahí. Hay más posibilidades de que puedas tener algún fan por ahí en el mundo que quiera tener físico el disco. Eso es una maravilla, vamos, realmente es maravilloso. Y sí, nada más eso. Nos han pedido discos, mucho disco físico, que dice, jo, pues a día de hoy siempre tienes la duda de decir, ¿seguirá funcionando el disco? Sí, hombre, yo... Hay gente que sigue queriendo el disco. Yo creo que si el disco físico sigue funcionando y va a seguir funcionando, en mucho caso va a ser por géneros como el nuestro, que somos los que somos coleccionistas y los que compramos físico y no nos vale de otra forma. Sí, sí. Oye, Iker, como curiosidad, el título del disco es el mismo que el de la canción que abría vuestra demo de 2006, Osiris. ¿Es casualidad o es una cosa...? Pues un poco mitad y mitad, porque andábamos dándole vueltas, como muchas veces nos pasa, que tienes el disco casi hecho y todavía no tienes el título para el disco. Y andábamos dando una vuelta pues un poco a la idea de... Aunque no es un disco conceptual, pero sí hay varias canciones que tienen unas características similares. Y sí estamos jugando un poco con ideas de pues, ese tipo de un buscando algo, un camino a seguir, un salió al destino. Y alguien dijo, oye, destino escrito, y Sí, vale, es un tema que ya existe, sí, sí, ¿no? Pero sí es verdad que recoge la idea del disco y bueno, era una forma también de hacer un pequeño... Sí, un guiño ahí. Al pasado, eso es. Y nos gustó, al final nos convenció como quedaba como título y ahí está. Iker, ¿quién se encarga, cómo afrontáis el tema de la composición? ¿Quién se encarga generalmente de la composición? ¿Quién lleva más peso? ¿Música, letra, además? Pues la verdad es que en general nos repartimos todos intervenimos en la composición de todos los temas. Sí, es verdad que habitualmente, igual no es por costumbre, otra cosa, los guitarristas somos los que comenzamos con lo que es la base de la canción y luego ya se va completando con el resto. Normalmente las letras, la mayoría es Lucer, el encargado de escribirlas, pero bueno, siempre apuntamos ideas en cuanto a temas y en cuanto a pues trozos de letra que tengamos ideas de, oye, ¿esto cambiarlo así o...? Eso, pues es él digamos que lleva la pauta, pero siempre consulta al resto del grupo. Todo, sí, que es consensuado entre todos, eso. Claro. Y lo mismo con la música. En un momento dado, pues podemos tener un riff de guitarra, una línea que alguien diga, oye, si probamos a meter esto, tal, o lo mismo baterías, oye, si probamos aquí un redoble o meterle aquí un tal. O sea, eso, sobre todo en este disco, yo creo que lo hemos trabajado más el ser exigente tanto con el trabajo propio como con el del conjunto, y es intentar aportar ideas, dar una vuelta de tuerca a los temas, intentar matizar más los temas, sacarles todo el brillo posible. O sea, ha sido un trabajo colectivo. Ya. Bueno, pues es realmente importante porque le da mucho más matiz luego a las canciones, las enriquece un montón el hacerlo también de esa forma. Sí, además muchas veces pues igual llevas con un tema que llevas trabajando en él un año y lo tienes ya grabado a fuego en la cabeza y de repente te viene alguien que lo escucha por primera vez y dice, oye, ¿y esto de aquí? Si lo cambiamos, hacemos esto, y es algo que no se te habría ocurrido ni en un millón de años, y en 10 segundos que alguien viene, lo escucha y dice, esto ya no te cuesta. Y es que te cambia por completo y es la forma de mejorar. Vale, muy bien, Iker. Una cosa ya para ir terminando. Más que nada, saber un poquito cuáles son vuestros planes de futuro. Imagino, bueno, sé el tema del directo, según está el patio, cómo lo estáis afrontando. La verdad es que no tengo ni idea tampoco cómo estáis funcionando a ese nivel. Y sobre todo también, muy importante, bueno, pues decirle a la gente cómo poder conseguir tanto los discos como el merchand de Osiris. Ya que, bueno, pues la gente que nos está escuchando pueda tener opción, que bueno, ahora mismo la verdad es que metiendo en internet poniendo Siri vas a encontrar la posibilidad, pero bueno, que seáis vosotros los que nos digáis realmente cómo poder conseguir vuestro merchand, vuestros discos, que es de lo que viven las bandas, lo que estábamos hablando antes, autofinanciados, habéis tenido que hacer un crowdfunding, esto cuesta dinerito y para que las bandas continúen hace falta hacer caja, hace falta vender camisetas, hace falta vender CDs y demás, y ahora encima que no hay conciertos, pues más difícil todavía. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, si no te importa, tanto estos planes de futuro, también a nivel directo si hay algo, y dónde pues se pueden conseguir los el merchan y discos de Osiris. Bueno, en cuanto a planes de futuro, pues como estaremos todos partidos, pues es complicado hacer planes a corto plazo ahora mismo. Estáis a las expectativas, ¿no? Sí, estamos un poco a ver cómo evoluciona la cosa y ya. Además hemos estado bastante tiempo sin poder ensayar, con lo cual pues eso, ahora es el momento de retomar los te pones ensayos, otra vez, ponernos, manos a la obra. Ponernos serios y bueno, si hay oportunidades de tocar, pues ahí estaremos, y si no, seguir trabajando, seguir avanzando con los temas, y en el momento en el que se pueda, pues ahí estaremos. Luego, por ganas de tocar, no será, porque llevamos ya prácticamente 2 años desde el último concierto. Hostia, fíjate. Y sí, además 2 años de un 2019, que yo creo que fue el único concierto que vimos ese año. Con lo cual, pues... Sí, la verdad es que está... Si ya antes de toda esta mierda era complicado, pues ya ahora mismo, según se ha quedado todo el panorama, pues fíjate. ¿Cómo se pueden conseguir los discos, Siker? Sí, pues tenemos todo el material discográfico y el merchandising de la banda está en nuestra página de Bandcamp, que es osiris.bandcamp.com. Y si no, de todas formas, contactando con nosotros vía redes sociales, sea Facebook, Twitter, Instagram. Eso es lo que te voy a decir, porque ahora últimamente también se ha puesto muy de moda. Pues hay muchas bandas que tienen asociados el Bandcamp a la página de Facebook. Directamente entras allí, ¿sabes? Si puedes encontrar... De esta forma, sí. Con Osiris no tiene problema. Si he contactado yo con ellos vía correo electrónico, casi por correo ordinario. Si ya sabes que yo no tengo Facebook, no tengo nada. Y... O pegándonos un grito en mi cara. Exactamente. No. Si son de Baracaldo, esta gente no tiene problemas. Cagando hostias está ahí. Y yo, por correo electrónico, contacté con ellos, tardaron 10 minutos en contestarme. O sea, claro, incluso aquí hay tiendas... tiendas o bien en Madrid o bien a nivel online o físicamente no lo sé, pero sé que a nivel online estamos hablando en concreto de una Yayo y yo que me ha parecido ver vuestro trabajo y te lo tenían allí también, o sea que en el momento que se ponga a indagar un poco la gente va a dar con ello. Sí, no debería haber problema y ya tenemos cualquier caso contactando con nosotros se lo hacemos llegar y... Dicho y hecho, además, que yo les encargué un disco y a los el viernes me lo mandaron y el lunes no tenía en casa, desde Baracaldo a Pacífico, Madrid, o sea, imagínate. Pues bueno, Iker, un placer el haber contado contigo aquí en el Imperio, que nos hayas contado un poquito pues sobre esta pedazo de banda que, y no lo digo yo, no lo digo, o sea, yo no me ando nunca con hostias. Es una banda que me encanta, yo tuve la suerte de conocerla con Renacer, con ese disco de 2015. Es una banda que siempre me ha gustado y ya cuando escuché este disco, que me ha parecido un discazo, pues dije, coño, tenemos que hablar con esta gente aquí en el Imperio. Un verdadero placer, muchas gracias por haber participado. No, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de sonar en vuestro radio y nada, pues mandar un saludo a todos los oyentes de Imperio Metal. Pues qué mejor que despedirnos con un tema, con eso un es. Tema que además es mi tema favorito de este destino escrito, que es Tiempos de Oscuridad, que me pone los pelos de punta. Maravilloso tema, muchísimas gracias, Siker. Muy bien, nada, a vosotros. Muchas gracias, Siker. Bueno, no te retires, que ahora seguimos hablando. Venga, gracias. Bueno, chao. La oscuridad se abalanza sobre mí, la luz del tiempo se aleja al fin, y ese tiempo que atesoro sin parar, vuela de mis manos sin dejar de trabajar. Te querrán eliminar. no pienses más. Déjate llevar, es por tu bienestar. Mandar de masa, aquí es una realidad. Ser uno mismo es delito y está mal. Más ser fiel a mí mismo es mi ley. Soy mi dueño y así seguiré. Después de esta interesante entrevista con Iker de Osiris, seguimos con el programa y seguimos con una petición del Yayo. Hombre, vamos a... Con una de las cosillas que ha traído hoy. Hombre, el Yayo. Vamos con mis... ¿Novedad o no novedad? Hombre, Yayo. Novedad total, absoluta y, bueno, mis amados Sodom. Hostia, esos Yayo. Alemanes. Ahí te tocan el que cumplen, bebé. Hombre, 40 años de carrera, lo celebran con un EP, Bombenhagel, donde presentan la regrabación de este clásico. Este tema clásico, incluido en su afamado Persecution Mania del 87. Curiosamente, en aquel disco, cuando grabaron el Persecution Mania, estaba el guitarrista Frank Blackfire, que ha regresado a Sodom 29 años después de haber abandonado la banda. Y ha vuelto a regrabar este tema, pues en... Buen músico. Sí, la verdad es que, bueno, el amigo Angel Reaper no se rodea precisamente de mancos, ¿eh? Es un señor absolutamente importante dentro del mundo del metal, del trans metal, y en Alemania es un dios, vamos. Y el otro día comentábamos, estábamos haciendo una charla con los colegas del Imperio por WhatsApp y me decía, y me hablaba de grupos detrás, y fíjate, se me olvidó decirle a Joan, te lo digo desde aquí, Sodom también me gustan. Una de las bandas que también me gustan, del trans metal. Hombre, es un clásico total. Hablaba y me ponía lo último que ha sacado Destruction. A mí es que Destruction, ya sabes que a mí es una banda que no me termina de convencer. También lo tengo por aquí, lo que pasa es que voy a reaccionar el trans metal hoy. Efectivamente, sin embargo, Headhunter sí me ha molado, pero porque es otro rollo totalmente diferente. Pero más heavy metal. Destruction, igual que es una banda que no me mola, Sodom Creator y este tipo de bandas, pues sí me molan, me llaman más la atención. Bueno, pues este EP, Bombenhagel, pues aparte de esta grabación de este clásico, tiene, contiene dos temas nuevos. La formación se mantiene la que grabó su sensacional Génesis 19 del año pasado. Bueno, ahí están, pues, el, como digo, el eterno Tom Angel Ripper a la voz y bajo, Blackfire, Frank Blackfire y George Segath a las guitarras y Tony Merkel a la batería. Y bueno, pues uno de los temas incluidos en ese EP, que es de los nuevos, un tema que yo no sé si luego lo meterán o no en su próximo trabajo. Yo espero que no, porque me voy a pillar el EP, entonces no quiero que luego lo metan, coño, quiero tenerlo como, como algo especial. Y se llama Pestiferous Pose. We'll be right back. Bueno, antes de que te duermas, Yayo, voy a continuar. Venga, va. Madre mía. Vamos con... Después de los Sodom, macho, que... No, vamos con Bleak House, banda británica de la denominada New Wave o British Heavy Metal, que tuvo su momento en los 80 y que estuvo a punto de reaparecer el pasado año. Pero con lo que pasó al final, pues nada, pues no se juntaron. O creo que no se juntaron. ¿Y qué pasó? Que no me he enterado. Pues eso, pues nada, cosas de la vida. Muy bien. Sacaron dos EPs, Rainbow Warrior en el año 1980 y Lions in Winter en el 82, que después el sello High Roller Record ha compilado en un trabajo llamado Chasing the Wind en el año 2018. Antes de llamarse Bleak House, utilizaron... varios nombres, como Rasputin, Rock Patton, que imagino que eso será en homenaje a UFO y tal, y Ripper, en los años 70. En homenaje a Ripper, el Destripador, Jack de Ripper. Sí, porque ya estos son anteriores, estos son de antes de Green Ripper, o sea que... O los Judas, de Ripper. También puede ser, la canción de The Ripper no sé qué momento salió. Pero bueno, esto fue en los años 70. La formación de sus dos únicos EPs era la siguiente: Von Bossor a la guitarra, Graham Killing a la otra guitarra, Graham Shaw como vocalista, Geoff Turner al bajo y Roy Reed a la batería. Vamos con un tema de su primer EP, Rainbow Warrior. Esto cerraba ese trabajo y se llama Inquisition. Estábamos cambiando un poco el tercio con esa gente, con esos Bleak House, rollo muy setentero. Me gustaría poder escucharlos a día de hoy encima de un escenario, a ver cómo llevan este tipo de sonidos, pues con los medios de día. Porque es que la verdad, esto es muy, muy... Pues sí, sonaría... Muy analógico. De otra forma. Totalmente, seguro. Rayo. Mira, pues te voy a poner unos... Además te lo he traído especialmente para que, si no las has oído, los conozcas. Es un grupo también... que se mueve con ese espíritu de los años 70, son Drunken Buddha, el Buda borracho. Joder, el nombre ya mola. Son de Gijón Y bueno, pues se mueven, lo que te digo, en estilos, distintos estilos, pero siempre basándose en ese espíritu, esa fuente setentera total. O sea que son de aquí. Sí, sí, son de Gijón. De hecho, bueno, pues los trabajos que han sacado los han grabado con Dani G. Coño. El vocalista de sí, estaba en... Ay, de Den, de... Sí, ¿cómo se llamaba la banda esta de power metal muy famosa que había ahí? No me acuerdo, macho, te lo diré luego. Yo sé que estaba, empezó en Eden, estuvo, pero sí, es verdad que estuvo. Esa banda que dices, el primer disco se llama El Legado, pero es que no me acuerdo. Luego te lo digo. Dark Sun. Dark Sun. Joder, de las neuronas, macho, cada vez están más. Bueno, pues Drunken Buddha nació en 2012. En 2018 editaban su debut, llamado como la propia banda. Y en 2019 ganaban el Wacken Open Air Metal Battle Spain y viajaban allí a Wacken, donde, bueno, consiguieron el tercer puesto a nivel internacional, o sea que no está nada mal. En diciembre de 2020 lanzaban su segundo trabajo, llamado Palito Palito, o sea, dos, de forma autoeditada totalmente también. Drunken Buddha son Michael Arthur Long a la voz, Diego Riesgo a la guitarra, Fran Hidalgo al bajo, Kai Fernández a la batería y Mario Herrero a los teclados. Yo solo le pongo un pero a esta banda, ya más no me lo puedo callar, siempre digo las cosas. No, porque los teclados, fíjate que son en plan Hammond. Son teclados, pero... son en plan Hammond y tal, y bueno, pues me mola cómo lo meten, ahora lo verás. Pero el tema es la pronunciación en inglés, macho, o sea que, madre mía, Michael Arthur Long, canta en castellano, tío, que te iba a quedar mucho mejor. Sin coña. Vamos con Sea of Mandes, Drunken Buddha. Madness. estáis locos. ¿Cómo te gusta esa parte, Yayo, eh? De la, a mí me mola, me mola. De la música fúnebre. Sí, sí. De la marcha fúnebre. Me mola a mí la marcha fúnebre. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre me ha gustado. Sobre todo esa parte. Cuando sí, ya, ya se me viene arriba sí, ya la orquesta. Es que ahí es que soy... me pone palote. Bueno, Yayo, pues te pensabas que era fiambrera, pero sí había, fiambrera. A ver, ¿quién en Calaborra? Yo no me he enterado de nada. Pues nada. No me han llamado para decirlo. Un vocalista norteamericano, Yayo. Eric Wagner. Vocalista de doom metal, ni puta idea. Conocida dentro de Norteamérica como Trouble, The Skull, y también estuvo en Blackfinger. Bueno, pues como nota curiosa, hay que decir que este vocalista pues estaba de puta madre, ¿no? Estaban a punto de dar un bolo en Las Vegas, concretamente el día 19 y el día 16 de agosto, cuando su banda actual, The Skull, era cuando mandaba un comunicado diciendo que tres de los miembros, de los cuatro que componen la formación, habían dado positivo por COVID. Y de ellos, Eric, pues había tenido que ser hospitalizado. Pues decir que el día 22 de agosto, Eric fallecía a los 62 años de edad por una neumonía pues provocada por el COVID. Hoy le rendimos tributo con un tema de The Endless Road Turns Dark, que es el último trabajo de Skull del año 2018. Y bueno, vamos a rendirle tributo con este Ravensworth. Pues nada, chico. Vamos con ello. ¿Dónde estás, Eric? Va por ti. Adiós, Eric. Pues ahí estaba nuestro personal homenaje por... Por Eric Wagner. Menudo truño. No te gusta, ya. Joder, qué puto coñazo. Ha sido interminable, tío. Insufrible. Que sí, pobre hombre, hombre este que se ha muerto. ¿Cómo se llamaba? Eric, tío, lo siento mucho. Bueno, pero me cago en Dios. He puesto uno de los temas cortos, esta joder, gente. Pues menos mal, tío. Que vamos, dentro del doom metal te puede venir un tema de 7 minutos así, pero como no soporto el doom metal, tío. A mí déjame Blas Sabas, que es heavy metal y ya todo el rollo de doom por metal. Por eso he puesto ese tema. Puto coñazo. Porque sonaba más a Blas Sabas, si te fijas en la parte instrumental. Un coñazo. Venga, Yayo, a ver qué me traes. Pues ahora vamos con un poquito de cera, coño. Es que me cago en Dios, con esto me duermo, hostia. Vamos con los vascos Sin Más, que llevan en activo desde el año 2003, casi 20 años, hay 18 añitos. Desde entonces han editado 5 trabajos, el último en mayo de 2020, titulado Muerto por Dentro. Disco que mandaron aquí a Radio Utopía y que vamos a poder disfrutar aquí en este momento. La banda está formada... Se despolla el venderio. Si es que es verdad, coño. La banda está formada desde los inicios por el vocalista Iñaki Goiri, el guitarrista Julen Martínez y el bajista guitarrista Erland Guilarte. No te despolles, cabrón. No, no, que no, que se me corta aquí el... Haces unos gestos muy... En 2014 se unió a ellos el batería Alain Díez. Sin Más se mueven entre el thrash, el heavy, el boom. La verdad que es un grupo además súper divertido. Con unas... Hombre, ya verás, tronco. Pura zapatilla. Música totalmente anárquica y con unas letras reivindicativas como este tema que he elegido para traer hoy de este último trabajo, Muerto por Dentro, y que se llama Juego de Tronos. Pues han estado bien esta gente, estos sin más, reivindicativos a tope y diciendo verdades como puños. Sí, sí. Lo único que en Juego de Tronos mueren decapitados. Estos hijos de puta que nos tangan aquí, esos se van de rositas. No, en alguna frase dice que lo metan en la cárcel. ¿Qué meten? O sea, que hay que decapitarlos. Si fuera Juego de Tronos no quedaba ni uno ahí. Me cago en todo lo que veo. Metelos en la cárcel sí, pero con todos los presos. O sea, no hacer distinciones. Bueno, pues ahí estaban esos sin más. Cañeros contundentes. Bueno, pues vamos ahora ya yo a recordar un poquito a The Ferryman. Porque como sé que te gusta mucho cómo canta el señor Ronnie Romero. Pues bueno, pues ese proyecto formado por Mike Terrana, por Manur Carlson. Fíjate, hago un inciso, fíjate que ha sacado el adelanto Lords of Black del nuevo disco, que sale ya mismo, sale el mes que viene o en octubre. Y no lo he traído porque no me ha gustado. Es raro, ya yo. Sí, sí, fíjate. Porque tienes debilidad por Lords of Black. Sí, sí. Sí, sí, pues fíjate, y no me ha gustado, por eso no lo he traído, si no lo hubiera traído, pero como no me gusta, pues no lo traigo. ¿Estás esperando a ver si sacan algún tema que te llame? Exactamente, mucho más la atención, ¿no? Pero a ver, yo estoy esperando el disco con muchísimas ganas, pero bueno, me decepcionó realmente un poquito ese tema de adelanto, no voy a engañar. Pues esto es The Ferryman, como ya he dicho, un proyecto Maiterrana, ese grandísimo mercenario a la batería. Sí, que debe ser más tonto que los pelos del culo, pues eso, el colega. Pues va se vende al mejor postor. Manur Carlson a la guitarra, al bajo, a los teclados y a todo lo que le des. Y Ronnie Romero a la voz. Nos dejaron de momento dos memorables trabajos, el de Ferryman del año 2017 y en New Evil del 2019, y bueno, pues esperando y deseando que este proyecto siga funcionando, porque a mí personalmente pues me causó grata sensación. Recordamos él hasta el momento su trabajo con este fantástico tema extraído del segundo disco y que además da título a él, este New Evil. Vamos con él, ya yo. Yeah! Joder, Yayo, y me dices tú de inglés, macho. Joder. ¿Pero por? Esto es lo que tiene que sonar ahora, ¿no? Sí, claro. Joder, me has pillado la parra aquí. Claro, claro, no. Que no, sí, te lo estaba preparando. Pero sí, que dices tú, que me decías tú de inglés, de la gente esta de... De Drunken Buddha. De Drunken Buddha. Joder, ¿has visto la versión esta de Ozzy que se marca aquí el Imoya de con Ozentrack? No, joder, no. Macho. Espérate, que te voy a subir un poquito para que lo escuches. ¿Este qué es? Coño, los del Drag. El último tema, que es una versión, es el de Ozzy, esta versión. Y joder, es que me ha pillado ahí. Y es que... No, hombre, a ver, que decimos nosotros de inglés, coño, que manejamos un inglés vallecano. Escucha, que no va a ser, pero... A mí no me pongas a la altura de esta gente, por Dios. No, yo tengo un nivel. Estamos mucho mejor. Bueno, pues eso sí, no nos dedicamos a cantar, claro. Voy a dejarlo registrado por vida. Tío, joder, bueno, vamos a dejar el tema. Vamos con los hermanos. A ver, Aeon Black. Black, no sé cómo coño ves, estamos hablando de inglés. Aeon Black. Que se formaron en 2003, aunque realmente funcionaron de 2000. Perdón, joder, 2000. De 1988 a 2003 como Groovy Elks. Hasta que se cambiaron a Aeon Black, o sea, fíjate. En 2007 editaron un EP y en 2015, o sea, tú fíjate con todo esto, o sea, que habiendo empezado, se supone, en el 88, su disco debut, Metal Bound, lo editaron en 2015. Bueno, pues 6 años después han vuelto con su segundo trabajo, llamado The Dying Will Come, que fue editado el 26 de febrero por Black Sunset Records. La banda la componen Holger Berger a la voz, Ferdinand Pankin y Michael Maunce, ambos guitarristas bajistas, porque como no tienen bajista fijo en la banda, de momento se han encargado de las pistas de bajo entre los dos, que son los guitarristas, y el batería Peter Steinbach. Bueno, pues el temita se llama Phantom of Pain, y yo qué sé, pues mira, Sony 23, nos despedimos, ¿no? Ya lo dejamos hasta la... Sí, ¿no? Pues esto son... ¿Cuánto dura esto? Como tú quieras, Yayo. ¿Cuánto dura esto? Esto, pues mira, dura 5 minutitos. Pues nada, pues hasta la semana que viene, chicos. Vale, decir que lo que ha estado sonando en el programa de hoy, antes de que... Bueno, coño, si no, coño, iba a poner un tema, pero bueno, si es que te pones así. Que no, ya, que no, coño, pues ponemos luego un tema de los Deldrak, coño, de verdad, venga. No, hombre, mira, vamos a decir algo, vamos a hacer un apunte rápido de Deldrak. No, hombre, venga, que esto es el Imperio, venga, que luego ponemos un tema. Vamos a escuchar a estos alemanes y luego ponemos al Deldrak, coño. Venga, vale. Bueno, ya yo. Bueno, Ender. Me vas a dejar por lo menos sí, terminar el programa. Ver, con tenía... una de, escucha, con una de mis bandas preferidas a nivel nacional. ¿Tío? Vale, vale, vale. Oh, no, que yo ya ahora mismo tenía que estar lavándome las manos después de mear y de camino del coche para irme a mi puta casa. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a terminar el programa sí, hombre, de hoy. Sí, hombre, sí, hombre, que merece la pena con esos del drag, que mola un huevo, coño. Tío, una banda como la banda catalana, que además es noticia porque ha habido cambios importantes en la formación, han salido de ella Stryker como batería y Erin Moya como vocalista y han sido sustituidos por Miguel Ángel Rodríguez López a la batería, que formaba en una banda llamada Decades of Aggression, que yo no los he escuchado nunca, y Mar Cara Rocker. Que ¿cómo? Estaba, ¿Mar qué? Mar Cara Rocker, que es el nuevo vocalista de Eldrack y que viene de formar en una banda que llamada Cara Rocker. Bien, bueno, pues tendrá Cara Rocker, tronco. Efectivamente, tendrá que ser algo con rollo rockabilly o vete tú a saber, porque tampoco había ido a hablar de ella nunca. Pues rockabilly en Eldrack, madre mía. No, es una cosa muy rara. A lo mejor el tío tiene un nivel vocal brutal. Así que suerte a los nuevos, porque tanto Stryker como Eric han dejado un listón muy alto. Sí, es cierto que he comentado la coña de que Eric, pues hombre, pues tiene un inglés parecido al nuestro, pero vamos, a mí me parece que Eldrack, y ya yo lo sabe, es una de mis bandas preferidas a nivel nacional a día de hoy, y me parece una banda brutal que a mí me tiene alucinado. O sea, que estoy esperando como loco que saquen un doy fe, trabajo. Doy fe, como buen notario. De momento no sabemos cómo sonará esta nueva formación en la que la base y las cabezas pensantes son Kimi Montañés y David Saavedra, que siguen adelante y espero que nos dejen de nuevo pues en material en breve. Y de momento vamos con esto, que es lo último que sacaron, que fue en el 2019, a Guides Tyranny, un segundo trabajo mejor que el anterior, mejor que el primer trabajo, que también me parece un trabajo bastante decente, pero sí es cierto que en este dieron un paso adelante y se vio mucho más la calidad de la banda. Esto lo sacaron vía Fish Factory y bueno, ha estado sonando durante el programa de hoy. Vamos a terminar el programa hoy, el programa ahora sí, ahora 126 sí. Hoy, sí, ya sí, ya yo, ya sí, con este headshot que me parece que es un tema que hay que escuchar para terminar ala. Este programa 126. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Use your violence.